es iluminación. Raíces, rock y reggae, no es polución, no. Oh, ya, oh, ya, oh, hoy damos gracias y alabanzas. Oh, ya, oh, ya, oh, hoy. Gracias y alabanzas.